Como gamer y videoblogger de 30 años, encuentro muy lamentable cuando se quiere rebajar y estupidizar un tema de conversación con mitos y vicios argumentales de la vieja escuela. En el caso de los juegos de video, explotó durante los años 90 con la salida de Doom. Título: los videojuegos hacen violentos a los niños. En España se culpó a cierta masacre perpetuada por un adolescente hacia su familia a nada menos que Final Fantasy VIII. En Estados Unidos se llegó a teorizar que la masacre de Columbine se debía a que los victimarios jugaban juegos de tiros. Tuvo que venir un cineasta de nombre Michael Moore a fundamentar de manera muy eficiente y muy lógica que los videojuegos no tienen absolutamente nada que ver en el detrimento de la cordura de nadie. Si a eso vamos, se podría decir que la música ultra pacifista e inclusive hippie de un tal John Lennon fue el gatillante que llevó a Mark David Chapman a matarlo a tiros. Pero sabemos que ese no es el caso. Un loco es un loco, y las razones de su locura van mucho más allá de la música, de la película o de los videojuegos. Sin embargo, eso no impidió que instituciones sumamente arcaicas con líderes apostados en la política y la religión estupidizaran y bastardearan de manera muy grave la riqueza intelectual de un debate con una simple acción: abrir la boca. Y con ello, un fétido tornado de ignorancia, estupidez y prejuicios se desató. Y como bien sabemos, nadie sabe odiar ni prejuiciar tan bien como las religiones. De hecho, es bien sabido que tienen una práctica que data desde hace miles de años y que fue la escuelita que inspiró varias de las tácticas más deleznables del fascismo y el comunismo estalinista. Pero felizmente, con el tiempo, la razón y la inteligencia prevalecieron. No en balde, hoy día ya casi no quedan instituciones ni grandes personajes de la política o la religión que vengan y digan que los crímenes cometidos por menores de edad se deban a un Grand Theft Auto, un juego de tiros o cualquier otro videojuego violento. Con la simple acción de llevar un poco de inteligencia, de cultura, de sustancia al debate, a estos grandes líderes políticos y religiosos se les clavó una daga muy profunda y muy dolorosa en el corazón, porque descubrieron que abrir la boca y soltar cualquier estupidez tiene sus consecuencias. De hecho, hoy día la gente que lo intenta ha pasado o pasa rápidamente a la cloaca de la historia. El último caso conocido fue de un grupo de radicales negros en los Estados Unidos que intentó hacer un escándalo diciendo que un videojuego de nombre Resident Evil 5 trataba sobre matar a negros de las maneras más salvajes y discriminadoras que pudieran haber, sin haber hecho su tarea, sin haber investigado tan siquiera, sin haber evitado hacer el ridículo, porque resulta que Resident Evil 5 no son dos héroes blancos que van al África a matar gente de color. Se trata de un héroe de raza blanca y una heroína de raza negra, quien por cierto es africana, que van a una aldea a investigar sobre un caso de esparcimiento de un virus zombie. Tal como en Resident Evil 1, 2, 3 y 4, uno tenía que ir matando a zombies de raza blanca, porque los primeros tres juegos se basaron en Estados Unidos y el cuarto se basó en Europa. Tú, que conoces sobre videojuegos, lo sabes muy bien. Tú, que te conoces la historia de Resident Evil, lo sabes muy bien. Sin embargo, no hace falta ser un experto en la materia para averiguarlo. No hace falta ni siquiera tener una carrera universitaria para entender la historia de esta saga. Cualquier persona con un poco de voluntad que se meta 5 minutos en la Wikipedia lo podría haber entendido muy bien. Pero el caso es que te podrás imaginar el enorme disgusto que se puede llevar la casa desarrolladora de ese juego ante semejante difamación cuando una persona o un tarado con sotana llega y dice que son unos racistas. Yo asumo que el mismo valor intelectual debe tener por lo menos el 90% de los sermones que echan los curas hoy día, por lo que aconsejo encarecidamente a los padres y representantes de los chicos que tengan mucho cuidado con la sanidad psíquica de los pequeños ante estos personajes, en más de un sentido. Sin embargo, el arte de la excusa barata, de señalar con pobres razones, de acusar por acusar a la que creíamos muerta, ha regresado a la vida y goza de buena salud, porque quien levantó la voz de la ignorancia y la estupidez hoy día se las arregló para que algunas personas la escucharan. Damas y caballeros, les presento a Anita Sarkisian. Anita es una feminista activista. Tiene un blog popular que se llama Frecuencia Feminista, y dentro de este blog mantiene una sección conocida como Tropes vs. Women, traducido como los tropos contra las mujeres. Se llama tropo al empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, para ser utilizadas en sentido figurativo. Es una manera de englobar el uso de metáforas, hipérboles, etc. Por ejemplo, el hombre se suicidó arrojándose desde lo alto de su propio ego. Tus ojos son como dos estrellas en el firmamento. En el caso de Anita, los tropos versus las mujeres es una manera suya de decir que el género femenino es siempre utilizado en los videojuegos con fines machistas. Anita está en una constante búsqueda de convertir esto en el próximo gran tópico. Ella pertenece a un ala del feminismo radical que de hecho quiere hacer de rechazo intenso público que un hombre utilice la palabra violación con fines superfluos o incluso para hacer un chiste. Pero esto es harina de otro costal y será conversado en otro momento. El problema es que Anita convirtió su cruzada contra los juegos de video en un negocio exitoso. Ella recibe subsidios de toda índole para financiar la compra de cientos de juegos de video con la intención de que ella los compre, los juegue y emita su prejuicioso, subjetivo y en ocasiones fastidioso juicio. No voy a hablar del acoso que recibió Anita por parte de internet. Yo solo voy a decir que ella se hizo odiar solita. Ella fue arquitecta del abuso online que sufrió. No en balde, lejos de analizar las causas de dicho abuso, ella echa mano del mismo truco con el que logró hacerse popular en primer lugar: victimizarse en su condición de mujer. Ítem con el que, definitivamente, consiguió financiación por muchos años más. El problema es que la lógica de Anita funciona de un modo que es difícilmente lógico y cuanto y menos científico. Recrimina que las mujeres en los videojuegos son seres inútiles, que no pueden valerse por sí mismas y que deben ser frecuentemente rescatadas. Pero antes de que mi querida audiencia empiece a pensar en mujeres de extraordinaria inteligencia, poder y destreza en el mundo de los videojuegos, les cuento que lamentablemente Anita tiene eso cubierto. Ella dice que cuando la mujer es la heroína, es representada como un símbolo sexual y no como un ser de valor real. Y como no hay nada peor que una mente radical, Anita también ha insinuado que si hay villanas en un videojuego, es porque están discriminando al género femenino. Como ustedes ven, es muy difícil debatir con alguien así. No porque sus puntos sean buenos, los de Anita son de hecho muy mediocres. Pero antes de que este tópico se haga inevitablemente más grande y se empiece a hablar de ello aquí en el mundo hispanoparlante, ora en los países latinos, ora del otro lado del charco, yo quiero dejar mi granito de arena y decir un par de cosas para todas las personas que desafortunadamente piensan como Anita. Recordar los errores del pasado es un modo extraordinario de no repetirlo. Pero incluso en el transcurso de mi no tan larga vida, yo he visto ya varias veces que muy a menudo los abusados se convierten en los abusadores tratando de explotar ese pasado. Y esto se podría poner en evidencia si hubieran más personas que supieran hablar bien. Hay quienes saben hacer matemáticas muy bien. Hay quienes saben hacer física muy bien. Pero hay muy pocas personas que sepan hablar bien. Y se les necesita desesperadamente. A todas las Anitas, hombres y mujeres de la audiencia, les digo, yo sé que las mujeres fueron oprimidas, pero supieron ganarse a pulso su igualdad el día de hoy. No en balde, yo te estoy hablando desde un país coloso donde gobierna una mujer, que por cierto es vecino de otro país coloso donde también gobierna una mujer. Y si esas mujeres que supieron ganarse su lugar y su igualdad, porque nada en esta vida para nadie, independientemente de la raza, el color o el sexo que sea, es regalado, fueran igual de pelotudas o pelotudos que Anita Sarkisian, entonces no hubieran logrado absolutamente nada en esta vida. Porque personas así no luchan, personas así juegan al juego de la culpa. Y siempre la realidad que plantean las personas así es muy blanco y negro, es muy simplista, que no tiene absolutamente nada que ver con la complejidad real que tienen las cosas. No hace falta más que pensar un poquito y ponerse a ver al mundo para poder retrucarles muy bien. Por ejemplo, ¿por qué no echamos un vistazo a la obra de una escritora de nombre Stephanie Meyer, Twilight? No me importa que Twilight te guste o no, la opinión que podamos tener está de más. Pero esta saga de libros y la saga de películas plantea algo muy interesante. Los hombres somos usados como símbolos, como objetos sexuales. Y no nos ves a los chicos quejándonos por eso. No nos ves armando un farullo porque nos ponen como simples símbolos sexuales orbitando al completo y más sumiso servicio de una protagonista. Nos ves quejándonos más bien de que el héroe, Edward, es un pésimo representante del digno mundo de los vampiros. Nos ves quejándonos de las habilidades literarias de su autora, a quien por cierto no critican por ser mujer. Critican porque su estilo literario es muy simplista. Así como a otros autores, como Dan Brown, se le critica también por ser el equivalente literario a una cajita feliz. Y si lo que yo digo no es verdad, J.K. Rowling no habría tenido el éxito que tuvo. Éxito que, por cierto, se merece, porque sabe narrar extraordinariamente una historia. Hace personajes muy interesantes y tiene una imaginación fértil y formidable. Quizá muchas personas como Anita tengan razón al decir que personajes interpretados por actrices como por ejemplo Mila Jovovich en las películas de Resident Evil son puestas ahí nada más para que la gente vea cómo le danzan las tetas cada vez que se pone a matar zombies. Pero una vez más, es bien sabido que actores de reconocido talento como por ejemplo Antonio Banderas fueron utilizados al principio de sus carreras en Hollywood como simples objetos sexuales, como simples sex symbols. Los productores sabían que así como hay un montón de hombres que se babeaban por las tetas de Pamela Anderson, había un número equivalente de mujeres que se humedecían nada más al ver el torso desnudo o las nalgas de Antonio Banderas. O de Daniel Craig, o de Brad Pitt, o de George Clooney, o de Leonardo DiCaprio. Todos y cada uno de los hombres que yo acabo de nombrar fueron utilizados al principio de sus carreras como meros objetos sexuales, como meros símbolos para explotar el mercado de la sexualidad de las mujeres del mismo modo que lo hicieron con otras actrices como por ejemplo Carmen Electra. No hay diferencia, por más que le intentes buscar la quinta pata al gato. Todos los nombrados anteriormente se partieron el culo trabajando para quitarse ese estigma de encima y ser considerados hoy las mejores personalidades trabajando en Hollywood. A todas las Anita Sarkisian del mundo les recomendaría que hagan lo mismo. De resto, lamento mucho que personas como Anita intenten hacer de cuenta que una de las heroínas más grandes de Hollywood, como por ejemplo la Teniente Ripley, no existen. Y la razón es sencilla, la actriz que la interpretó no tiene atributos que la hagan especialmente atractiva. Lamentablemente Anita parece que solo se enfoca en personajes de películas y videojuegos que tienen las tetas más grandes que ella. Heroínas y mujeres fuertes en los videojuegos que se han ganado su lugar en la palestra sin necesidad de explotar su sexualidad, hay muchas. Pero yo dudo de la honestidad de personas como Anita Sarkisian. Para mí, ella va a seguir echando leña al fuego, simplemente porque ha encontrado del feminismo radical disfrazado del feminismo víctima sus 15 minutos de fama. A toda la gente pensante, hombres y mujeres, les pido por favor que no permitan que esta cruzada se convierta en la próxima gran yihad de Internet.